Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bienvenidos a su programa, Hablando y Cooperando, de hoy, martes 4 de mayo de 2021. Antes de empezar, sí quiero recordar que hoy se cumplen 11 años del fallecimiento de mi señor padre, don Manuel de la Rosa Preciado. Él fue un industrial muy querido, muy estimado, evidentemente, por mí, que soy su hijo, pero todos los que lo conocieron lo quisieron mucho, de verdad. Tocayo, recibe mi abrazo. Seguro en el cielo. Bien, les platico que Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área 2 Oriente de Chalco nos ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, contactos. Es el teléfono 3092-1246. La atención es de las 7 a las 20:30 horas. De la misma manera, Alcohólicos Anónimos en su oficina intergrupal, paso 12, ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, llame usted al teléfono 55-83-08-19-23. La atención es de las 10 a las 18 horas. Bien, esta es La Voladora Radio, XHECA 97.3 en FM, en Ametameca. En franca rebeldía, nuestros contactos en cabina, 597-97-852-52. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-61-54-59 y en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio. Nuestra página web es www.lavoladora.org. Son muchos los temas que tenemos que ver en este momento, y pues destacan sobre todo los referentes a una guerra abierta que está sucediendo en estos momentos. Esta guerra abierta se da, pues vamos a llamarles como son, entre los emisarios del pasado, gente pues muy habituada a sus privilegios, ¿no? Yo sí los puedo decir por su nombre, una bola de tranzas, que han sido los de siempre, los que conocemos desde la escuela, aprovechados, rajones, mentirosos, obviamente, pues apoyados desde aquella época por los maestros que los consentían, o los padres de familia metiches, etcétera. La gente que hace de la política algo verdaderamente deleznable. Eso sigue existiendo. Y aquí debemos de darnos cuenta de una cosa. Los problemas existen y siempre van a existir. Siempre van a haber problemas en todo momento. La diferencia es quién desea confrontar esos problemas y salir adelante en beneficio de la gente. ¿Y quién pretende aprovecharse de esos problemas? Esto viene al caso por el muy lamentable accidente ocurrido en la estación Olivo del metro de la Ciudad de México. Una estación que, como ustedes saben, corre desde Mixcoac hasta Tláhuac y que desde su inicio se vio plagada de inconsistencias y críticas tanto al diseño como a las cuestiones referentes allá mismo. Yo sí recuerdo que lo primero, ¿por qué se había escogido un modelo diferente de metro? Es decir, todas las demás líneas del metro responden al modelo de metro pesado. Un metro, pues, que venía desarrollándose desde la famosa línea 1, inaugurada por ahí por el año de 1970, y que tienen, repito, ese sistema de metro pesado, y la línea 12 es un sistema de metro ligero. Fue la primera que se utilizó tarjeta, etcétera, pero una línea en la que, en el tramo que le da la vuelta al Cerro de la Estrella y que continúa en forma elevada de Iztapalapa hacia Tláhuac, pues es una línea en la que siempre se siente lo forzado de las vueltas y en la cual no se puede desarrollar velocidad. Esto lo saben propios 10 años y no podemos callarlo ni hablar en otra forma que no sea, pues, la correcta. Esta línea, pues conocida como la línea dorada, fue hecha en tiempos de Marcelo Ebrard y diversas problemáticas muy discutibles acerca de la construcción misma, de los materiales empleados y de la propia ingeniería. Obviamente, pues yo no soy especialista en ingeniería, conozco gente que en su momento estuvo involucrada, algunos pues que en su momento fueron socios míos, y otros hablaban a favor y otros hablaban en contra, de acuerdo a cómo les estaba yendo en la feria en ese momento. Y pues he aquí que tenemos esa línea que ayer colapsó. Colapsó, dice el parte oficial, en la voz de la de gobierno. No tenemos por qué apartarnos de lo que dicen las autoridades, porque se venció una trave. Cuestión por demás terrible. Obviamente,

Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Estamos platicando acerca de lo que se ha venido dando como una verdadera campaña muy interesada en contra del gobierno, para hablarlo concretamente, una campaña de prensa en todos los medios posibles en contra del gobierno. Y por otro lado, lo que es más grave, el momento en el que el propio gobierno se está cerrando a la opinión, se está cerrando a la colaboración y se está cerrando a la gente que lo llevó al poder. Es decir, en lugar de encontrar una apertura de opiniones que permita, pues, tomar estas campañas de odio como lo que son, ¿verdad? Como campañas de gente interesada en recuperar sus privilegios, si es que alguna de los ha tenido, en lugar de, pues, tomarla como lo que es, ir adelante, encontramos una cerrazón del poder público y un sentimiento de que todo está pasado, en que pues la traen contra ellos, lo cual lo considero muy, muy, muy inconveniente. Voy a tratar dos temas que son fundamentales y que aquí sí no estamos hablando de imaginaciones ni nada. Habíamos ya platicado acerca de la reforma a la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, que es preocupante porque es la única ley de fomento cultural en una entidad, y lo preocupante aquí es que se da marcha atrás a la obligación del Estado, yo diría del gobierno, fomentar la cultura. Tenemos aquí una distinción que hace la Constitución, y es una distinción importante. Lo primero es que la política de cultura, aquí sí, estrictamente la palabra de cultura, corresponde al gobierno federal, de acuerdo al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las políticas de fomento a la cultura corresponden a los gobiernos de los estados, incluyendo a la Ciudad de México. Es decir, la cultura como fenómeno que implica la forma de pensar de un pueblo es asunto de todo ese pueblo. De ahí que es evidente, y yo diría hasta saludable, que esa política la determine la federación. Pero la política de fomentar esta cultura, de hacerla llegar hasta los rincones más recónditos, debe ser una política local. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene múltiples acepciones de cultura y múltiples formas de ir hacia adelante. Y este es el punto fundamental. Se da atrás en la reforma, se da un paso atrás gigantesco. Al quitar la obligación de fomentar la cultura, poniéndolo con una definición verdaderamente chabacana, que dice que la, corresponde al gobierno y a todas las entidades imaginables fomentar la diversidad de, la diversidad cultural. Pues esa se va a dar siempre. Vea usted a su vecino, piensa diferente aunque vivan en el mismo lugar, le vayan al mismo equipo de fútbol y se dediquen a lo mismo o inclusive trabajen en el mismo lugar, va a haber una diversidad cultural. No digamos entre todas las entidades, entre todos los municipios y entre todas las colonias, barrios, ejidos o comunidades, va a haber una diversidad cultural y fomentar la diversidad cultural. Pues creo yo que va contra el espíritu mismo del artículo 73, pero bueno, no nos pongamos técnicos ni leguleyos aquí. ¿A quién le conviene atacar las formas de cultura en estos momentos tan graves? Aquí sí, un exhorto a nuestro presidente que se ponga las pilas, porque tiene el enemigo adentro. No me extraña, pues, el diputado local por Gustavo Amadero de la Ciudad de México, que fue el que formuló esta petición y ahora ley. ¿Por qué? Pues porque siempre ha sido un diputado dispuesto a hacer lo que sea con tal de salir en el periódico, el diputado Norberto Nazario, ¿verdad? Que famoso la semana pasada porque lo hicieron firmar que retiraba el proyecto de ley de mercado. No la ha retirado, quién sabe, ¿verdad? Pero sí, no es una persona que podamos decir que de él salió ese proyecto de ley. Este es un proyecto que no es bueno. Y que repito, ¿a quién puede beneficiar atacar la cultura? Pues solamente a la gente que siempre ha estado en contra de la cultura. ¿Por qué? Porque se dedican a aprovechar la cantidad de becas, la cantidad de cuestiones que aplican a su favor, investigaciones, clases que dan y todo, pues generándoles un apreciable capital que ganan mención, pero eso lo podríamos decir, sucede en todo el mundo. ¿Quiénes son los verdaderos piratas de esta cultura? Vamos a hablar de las editoriales, no de las editoriales creadas con todo el sacrificio de la gente. Tengo varios amigos que verdaderamente con un amor al libro, un amor a la publicación, etcétera, hacen milagros cada día para producir y reproducir obras de arte y que la gente las tenga en sus manos. No, no es con ellos. El asunto son las empresas editoriales que venden servicios, que venden publicaciones y que obtienen ganancias que no tienen en ningún lado. Especifiquemos. Mientras en cualquier cualquier lado del mundo, los tirajes de los periódicos son, pues, en millones de ejemplares diarios. Aquellas épocas en que la prensa, el periódico, que dice lo que otros callan, así decía el lema, el periódico de la prensa presumía de que tenía un tiraje de 1,000,000 de ejemplares diarios. Pues queda muy lejos. Ahora, los promedios de tiraje son de 100,000 ejemplares. Para un universo de 120,000,000+ de personas que vivimos en esta república, pues no es nada. Y eso tomando en cuenta que varios periódicos, pues obviamente no los compra nadie. ¿Por qué? Porque acaban siendo regalados o acaban siendo vendidos en una fracción de su precio, ya en la tarde, como una forma de recuperarlo. Eso no es bueno para nadie. Eso no es bueno para nadie y debe de preocupar a los dueños mismos de los periódicos. Hechos a base de canonjías y de tranzas y de pactos verdaderamente deleznables. Aquí, esto, en lugar de buscar cómo se sale con calidad y se produce un periódico que tendrá que ser virtual por los costos y más cosas, no, se decide implementar campañas para ver si ahora sí les da lana y continuar con esa feria que a nadie beneficia. Pero bueno, sigamos adelante. Esta gente, pues evidentemente tiene un interés que no conviene a todos los demás. Pero lo preocupante, repito, es en el momento en el que el gobierno, en lugar de salir adelante y apoyar a toda esa gente que está haciendo cultura a pesar de los gobiernos, se cierra y dice, yo tengo la razón y ahora voy a censurar. Eso sí es grave. Cuando no se entiende que la gente votó por este gobierno para generar un ambiente y una política de libertad. Yo creo que quienes votamos en ese sentido, eso lo hicimos, porque estábamos hasta el copete de la bola de raterillos metidos en todas las esferas y del grupo de periodistas que todos los días los protegía. Y hablando de protectores, ¿verdad? Tenemos nosotros jueces y funcionarios muy preocupados en proteger a esta gente. Eso es lo que se da. Tenemos por otro lado que la producción del campo no está siendo apoyada. Y es lo que comemos. Es muy importante tener energéticos. Es muy importante lograr la soberanía tan mermada en materia de vacunas, en materia de salud, etcétera, pero si la gente no come, la gente se muere de hambre. Esto es muy sencillo. El día de hoy, nuestro buen amigo que ya entrevistamos, don José Guadalupe Armé, presidente del Consejo Superior del Cooperativismo, nos obsequia una meditación en las redes más dinero. De la misma forma que las vacas no generan más vacas. Esta opinión fue vertida en el libro de la política de Aristóteles, y desde aquella época ya se conocía eso. ¿Quiénes son los que dicen que el dinero genera dinero? Pues los estafadores. Usted va en la calle y va a encontrar gente que está jugando a la bolita, o que aparece conejos debajo de una cajita, etcétera, y que al final resulta que son solo estafadores. Así la gente que le diga que el dinero le va a generar más dinero, tómelo como lo que es. Si usted trabaja y genera bienes, y genera riqueza, es así. Es lo importante. Pero pensar que el dinero genera dinero, y menos viniendo de titulares de bancos que siempre le van a pagar por debajo de la inflación, pues obviamente, caray, es algo muy deleznable, pero importante. Si estamos dejando a un lado a la gente que produce lo que comemos, estamos teniendo problemas. Y ese es el segundo punto. Si el gobierno quiere salir adelante, tiene que volcarse al apoyo de la gente que produce la principal riqueza, que es el alimento. Don Emiliano Zapata, héroe nacional a quien nadie se atreverá a criticar, decía una frase fundamental: la tierra es el que la trabaja. Esta frase fue acuñada por doña María Dolores González Muro, una heroína preclara y muy, pues, ignorada, ¿verdad? Ella es la única mujer en la célebre foto del encuentro de Pancho Villa y Emiliano Zapata en Palacio Nacional, cuando Villa está sentado en la silla presidencial y junto tiene a don Emiliano Zapata, ¿verdad? Ahí está doña María Dolores, y a ella debemos esa frase expresada en el plan de Ayala: la tierra es de quien la trabaja. Sin embargo, no me explico por qué se está dejando seducir el gobierno por voces que van en contra de esto. Entienda la gente interesada en defender al gobierno: si el enemigo está dentro, ¿qué van a hacer después? Obviamente es bueno que la tierra produzca y que haya programas para ello, que no los hay, ni sembrando vida ni esas cosas están generando lo que se debe. ¿Por qué? Porque se está atacando a los mercados. De nada sirve que un campesino se pase la vida dejando toda su existencia en un sur si no tiene cómo vender esos productos. De nada sirve que la gente se la pase trabajando si su familia cada día encuentra menos formas de cómo comer. Y ahorita nos encontramos un punto vergonzoso en el cual se está abdicando de los mercados públicos, se está abdicando de las centrales de abasto a favor de las tiendas de autoservicio, propiedad de extranjeros. Bien, vamos a dejarla aquí, continuamos en unos momentos más. Gracias. Chilango.

manzana en los mercados públicos. Y eso no debe ser. De ninguna manera. ¿Contra quién está generando ese comportamiento? Pues contra ellos mismos. ¿Por qué? Porque la gente que va a comprar manzanas, pues se va a ir hacia lugares de descuento y no solo no van a vender manzanas, sino no van a vender los productos que la gente va a acabar comprando en ese centro de descuento. Muchas veces llega uno con la intención de comprar una cosa y acaba uno pues llevándose varias más hasta que la lana alcanza. Abandonemos esa idea verdaderamente del esclavo. Debe de dejar que las cosas tengan su precio. No se debe vender por debajo del precio, porque lógico, acabamos mal, ¿no? Pero, por otro lado, tampoco debemos forzar la carestía pensando que vender caro nos va a hacer más ricos. Repito, de momento puede ser que alguien tenga todas las canicas y las venda al precio que quiera, pero eso no sucede siempre. Al rato, esas canicas que las vendió caras van a estar más caras. No las va a poder vender. Y esa espiral no la detiene nadie. Vamos a dejar aquí estas cuestiones, a comentarles que es el momento en el que debemos de tener unidad. En el momento en que nadie debe de dejar de votar. Eso de que, de una o de otra forma, nos importe un cacahuate, la expresión ciudadana, no es posible que suceda, sobre todo entre gente que pues tenga instrucción. El votar, lo saben los niños, es importante. El votar lo sabe la gente con menos instrucción y es importante. Y es importante que todos votemos. Hicimos una invitación a las personas interesadas en ser observadores electorales. Hace 15 días tuvimos aquí al vocal encargado de la organización de la elección aquí en el área de los volcanes y él nos invitó a inscribirnos como observadores electorales. No viva usted quejándose nada más o sintiéndose vulnerado por todo. En la medida en la que participe usted de las decisiones en su comunidad, en su estado o en su país, en esa forma va a salir adelante de sus problemas. Bien, por mi parte es todo, les mando un saludo muy grande y pues los espero de hoy en 8 a las 9 de la mañana en su programa Hablando y Cooperando. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.